Bueno, seguimos la tarde informativa del 88.9 como interés, ¿eh? Y estamos en comunicación con Leandro Monzón, secretario general del Gremio Aceitero de Reconquista. Hola, Leandro, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, un poco, digamos, saber cuál es la situación de ustedes, fundamentalmente dependiendo de lo que significa Vicentín, la empresa que dio quiebra, que realmente en lo que significa, digamos, falta de respuesta. Ustedes, digamos, han en forma conjunta con el secretario general del gremio acá del sur, también han hecho una presentación ante la justicia, han ido a la justicia. ¿Qué es lo que han planteado como sindicato, Leandro? Mira, nosotros veníamos planteando desde que comenzó el concurso que había irregularidades en lo que venía trabajando Vicentín y cómo venía representando el concurso. Vimos cosas que estaban mal y ahora nos juntamos con los compañeros de San Lorenzo y presentamos a la corte que nos pidió traslado, que el abocamiento se tiene que dar porque Vicentín no presenta ningún proyecto para Vicentina Avellaneda. En ninguna de las dos presentaciones que hizo nunca habló y ninguno de los tres estratégicos habla de Vicentina Avellaneda. Leandro, y digamos, ¿qué cantidad de compañeros y compañeras trabajan allí en Vicentín, en la parte aceitera? Nosotros acá en la parte aceitera tenemos 200 compañeros y después en San Lorenzo hay más de 1.000 compañeros Claro. trabajando. Y Vicentín directamente en lo que hace a digamos, porque tenía varias empresas, y también había una empresa que era Carnia y otra con respecto al tema del agro, Criar. sí, Friar. ¿Esa está funcionando? Sí, todas las empresas están funcionando. Es más, nosotros funcionamos casi todo el concurso. Hubo un tiempo que se trabajó al 30%, pero acá siempre siguió produciendo Vicentín. Nunca paró en todo lo que fue el concurso. Y Lo que también nosotros por ahí reclamamos es que Vicentín siga siendo una empresa generadora y no como quiere ser ahora Fasonera. ¿qué sería eso, Leandro, para Y que? trabajar para terceros, trabajar de Fasone para terceros, que todo lo que trabajen sea de tercero y no de la empresa Vicentín. Claro. Eso nos generaría una incertidumbre más grande de la que tenemos hoy. Claro. Y contá un poquito, o sea, que te hablamos de otra empresa que depende de Vicentín, porque nosotros hemos tenido un conflicto hace bastantes meses atrás, digamos, con una compañera que era delegada de la parte de algodón. ¿Cómo está la situación ahí, la situación de lo que se? Algodonera Avellaneda. Sí. Mira, los compañeros en un momento se afiliaron con nosotros que tratamos de ayudarlo en el conflicto que tenían porque el gremio textil lo había dejado de lado, lo había dejado muy solo en la lucha y se afiliaron con nosotros. Viste cómo es el tema del encuadramiento, Mucha mucha bola no burocracia. nos dieron y todavía eso está todo parado. Los compañeros que eran delegados en ese momento fueron expulsados por la OTAN. Lo echaron. A los compañeros están también medio en conflicto los compañeros de FETIA, viste que ellos en esa forma de dividir a los trabajadores tienen dos gremios en una misma actividad, así que está bastante complicado, hubo pequeña mejora en lo laboral, pero en lo salarial muy pocas, y siguen luchando, ellos todavía siguen luchando con ese tema. Leandro, ¿y usted qué espera? Fundamentalmente que la justicia actúe, porque a veces uno ve que la justicia, desgraciadamente, no toma, digamos, toma en cuenta a los poderosos como Vicentín, que han salido libre, han pagado una fianza y se han ido a su casa, y verdaderamente no hubo respuesta, no solamente hacia los productores, las cooperativas, sino tampoco a los trabajadores. Nosotros queremos que sí, que la justicia trabaje en relación a las propuestas que hace Vicentín, que creemos que son irrisorias, pero bueno, esperemos que ahora la Corte se exprese, trabaje en el abocamiento y podamos creer que Vicentín dentro de un año o cuando se arregle empiece a ser de nuevo una empresa generadora y no Fasonera como ellos están pretendiendo ahora y tratar de desguazar la empresa. Claro. Espero que el Estado provincial o nacional vuelvan a hablarlo, pero se lo ve muy difícil, más con los cambios que hay a nivel nacional hoy, creo que va a ser muy difícil. Bueno, Leandro, de acá a la distancia queríamos estar con ustedes, nuestra solidaridad como trabajadores, está en la radio de trabajadores también, y fundamentalmente cualquier información que tengan ustedes, estamos dispuestos a difundirla. Bueno, muchas gracias por comunicarse y tenernos en cuenta. Perfecto, un abrazo grande y un saludo a todas las compañeras y compañeros de Vicentín. Bueno, serán dados, serán dados. Saludos para ustedes también. Bueno. Leandro Monzón, secretario general del gremio aceitero. Muy difícil la situación de ellos, en los cuales hay una quiebra de por medio, sabemos cómo se manejan, van vaciando la empresa, van dejando situaciones muy particulares en lo que hace a las condiciones de trabajo, todos los, digamos, y con el corazón en la boca, los compañeros de la aceitera del norte. O sea que eso, en lo que significa este desguace, no lo tienen en cuenta. Lo que significa, digamos, el llamado concurso, no lo tienen en cuenta. La zona de Reconquista, tengamos claro eso.